diferentes idiomas, pues busca la manera de comunicarse a través de la música y hace un coro que sea fácil de cantar, que todo el mundo pueda repetir. Tú improvisa ahora a mí. Y el coro dice: ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy miércoles 27 de junio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo. Y en los controles se encuentra hoy, pero qué lindo, tiene una aura así festiva la mañana de hoy, es que todo ya arrastra la rumba de anoche. Una aura festiva nuestro Luis Erloyo. ¡Mua! Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras, esta servidora Enza García, con un aplauso para todos ustedes. ¿Y qué tú quieres para mí? Si me lo preguntas, ¿qué tú quieres para mí? Yo lo que quiero para ti es amor, es felicidad, es salud, es alegría, bendiciones y sabiduría. Mucha sabiduría y fortaleza para enfrentar los momentos difíciles y también humildad y nobleza para disfrutar de los momentos buenos. Así es, y así es la vida. El que desea bien, recibe el bien multiplicado. Y el que desea mal, caramba, caramba, va construyendo su karma y sufre del síndrome del coyote del correcamino. Que está ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Ahí voy a echar, a este lo voy a jorobar, a este lo voy a fastidiar y todo se le revierte. Sabiduría ancestral, cada quien, quien hace bien, quien desea bien, se le retorna multiplicado. Incluso hasta las tragedias que le pasan, al final terminan siendo por un bien. Y al que desea mal, malo, malo, malo. Pero bueno, aquí nada, nada, aquí no hay nada de malos deseos, ni de parte de ustedes, ni de parte mía. Así que vamos a revisar informaciones la mañana de hoy. Bueno, la primera información, la noticia del día. Hoy está de cumpleaños nuestro José Gregorio Goyo Sánchez, el coordinador técnico. ¡Goyito, te queremos! Al pobrecito le está pasando tocar su cumpleaños con Zika, pero no importa. Como diría un amigo mío que practica la metafísica, una vez que yo pasé un cumpleaños prendí en fiebre. Eso es que estás transmutando con dolor. Te vienen cosas buenas. Te vienen muchas cosas buenas, Goyito. Un beso grandote. Y ahora sí, hoy en la mañana, bueno, algo que ya nos esperábamos, el Metro de Caracas mantiene cerrada 8 estaciones en resguardo de sus usuarios y personal. Así que, bueno, si tienen que salir, tomen esas previsiones. Recordemos que la oposición amenazó, pues sí, ellos no hacen anuncios sino amenazas. La oposición amenazó con marchar hasta el CNE. Bueno, y ustedes saben que ellos siempre dicen vamos al CNE y cada vez que marchan al CNE hay alguna escaramuza y algún hecho de violencia, ¿no? Entonces, bueno, ya que está el precedente de unidades de Metrobús quemadas, de operarios del sistema Metro agredidos, heridos, quemados, chamuscados, etcétera, etcétera, etcétera, pues el Metro de Caracas está en todo su derecho de resguardar a usuarios, personal y, por supuesto, las instalaciones. Este miércoles, el Metro de Caracas anuncia que 8 estaciones no estarán prestando servicio comercial en resguardo de usuarios, personal e instalaciones. Se trata de las estaciones Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela y Sabana Grande en la línea 1. Las estaciones Zona Rental y Teatros de la línea 4 y la estación Bellomonte de la línea 5, según informó la empresa pública de transporte en su cuenta de Twitter oficial @metropisocaracas. Las estaciones La Hollada y Capitolio de la línea 1 funcionarán con un solo acceso para la entrada y salida de los usuarios, el acceso a la Avenida Universidad en la primera y el acceso a la Asamblea Nacional en la segunda. La medida se toma luego de que sectores de la oposición venezolana anunciaran la realización de una marcha no permisada, para variar, que pretende arrancar desde Bellomonte y La Florida hacia la sede del Consejo Nacional Electoral con el fin de hacer exigencias relacionadas con la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. El 12 de febrero de 2014, recordemos que una marcha no permisada que llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Avenida México, promovida por el partido Voluntad Popular, devino en hechos violentos que dejaron 2 muertos y varios heridos ese día, incluyendo trabajadores del Ministerio Público, así como la destrucción de la plaza en Parque Carabobo y graves daños en su sede. Estos hechos iniciaron las protestas violentas conocidas como La Salida o Las Guarimbas de 2014, que dejaron 43 personas muertas y más de 600 heridos en 2 meses de protestas violentas. Así que bueno, si tienen que utilizar esas estaciones del metro, tengan presente que en vista de los desacatos del sector extremista de la oposición, pues es un asunto de seguridad. Me preguntaban, ¿no? Cuando llegué, me preguntaba a todo el mundo aquí en el trabajo, ¡ay, mire qué tal! ¿Y cómo está la calle? ¿Cómo está la calle? Tranquila, la Avenida Baral se encuentra tranquila. Por supuesto que las esquinas emblemáticas, por ejemplo, la que está, la que hace el empalme con la Avenida Lecuna, pues tiene policías, gran cantidad de policías. Las que están cerca del CNE también tiene gran cantidad de policías, pero bueno, esperemos que no pase, que no ocurra nada, ¿no? Que no ocurra ningún hecho lamentable, realmente no lo creo. Y pensaba, ¿no? Y de verdad, pensaba en esos compatriotas, en esos caraqueños, ¿no? Que no son abiertamente opositores, que quizás en algún momento fueron chavistas y ahora están descontentos y desmovilizados, o aquellas personas que son y ni que las hay, que cada vez es un sector lamentablemente más grande, ¿no? Digo un sector lamentablemente más grande porque, bueno, hay gente que ha sido chavista, extraña al comandante, pero bueno, mira, está descontenta con la gestión actual, no tiene la conciencia de que estamos hablando de un proyecto de país, puede que tiene un descontento justificado la mayor parte de las situaciones, pero mira, ahora que andamos con la cuestión de las elecciones para gobernadores y alcaldes, que de verdad que yo no veo que haga algún tipo de campaña ningún sector ni el otro. Entonces algo que uno se pregunta, caramba, ¿habrá elecciones o no habrá elecciones? Y estoy hablando como una ciudadana común, ¿no? Pero el oeste de Caracas, además del trabajo que ha venido realizando el alcalde Jorge Rodríguez, el gobierno del Distrito Capital y el gobierno bolivariano en recuperación de espacios públicos, además de eso, que eso de verdad que se agradece, la recuperación de los teatros, de las plazas, del casco central, si hay algo que hay que reconocerle al alcalde Jorge Rodríguez es que no ha permitido que el oeste, el municipio Libertador, se convierta en un campo de batalla como si se convirtió el municipio Chacao o el municipio Baruta o lo que es la parte esta de Bellomonte. Oye, vale, es impresionante, hay guarimbas todas las semanas. Cada vez que la oposición convoca algo, hay guarimbas todas las semanas. Y si se imaginan ustedes en qué se convertiría la ciudad, en qué se convertiría el municipio Libertador. De hecho, la menor cantidad de hechos trágicos y de bajas en todo el área metropolitana de Caracas fue Libertador. Y gracias al alcalde Jorge Rodríguez, vamos a estar claros, a una Policaracas cuadrada en ese momento por mantener el orden y el hilo constitucional. Ya vimos en qué se convirtió Polichacao, en un cuerpo parapolicial que hasta actúa en la planificación y la ejecución de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por cierto, ayer asesinaron a otro dirigente del PSUV, grupos paramilitares. Entonces, ¿ustedes se imaginan con toda la rabia o todo el descontento que puedan tener con el gobierno, lo digo eso, a esa gran masa que está desmovilizada, o a los chavistas que están descontentos y descontentos con Jorge Rodríguez, porque bueno, también su gestión tiene sus fallas. Y este es el caso del control de la especulación en los mercados municipales, y eso hay que señalarlo. Pero ustedes se imaginan en qué se convertirá el municipio Libertador en manos de un Ismael García, en manos de un Richard Blanco. Ustedes se imaginarían, la guarimba se instala aquí, la Plaza Bolívar, imagínense ustedes guarimbas en la Plaza Bolívar, imagínense ustedes guarimbas en la Plaza Miranda, imaginémonos todos sin poder salir de nuestras casas por las guarimbas y Policaracas convertido en un cuerpo paramilitar para seguir persiguiendo y asesinando dirigentes del PSUV. Ojo, ojo, que empiezan por los dirigentes y después con cualquiera que se les atraviese. Entonces pensemos muy bien, ¿no? A la hora de la chiquita, a la hora de ir a votar, los que vivimos en Libertador, gobernadores y alcaldes más allá, de ay no, que si las colas, que si la inflación, que cómo es posible, que no sé cuánto, que se ve complicidad de la Policía Nacional y de Policaracas con los bachaqueros, bla, bla, bla, bla, bla. Más allá de eso, nosotros queremos, los habitantes de Libertador, que esto se convierta en un chacao de la época de las guarimbas. Eso es lo que nosotros queremos. O en un baruta de la época de las guarimbas. Nosotros queremos guayas en nuestras urbanizaciones y barriadas. Nosotros queremos a los Policaracas prestando sus armas para el asesinato de dirigentes políticos. Vamos a pensarlo. Seguimos revisando informaciones y bueno, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer pues dio anuncios importantes sobre el quehacer cultural. Uno de ellos es que una de las cosas que dijo es que la cultura y el deporte son el camino a seguir. El presidente Nicolás Maduro señaló o afirmó que debemos poner nuestra cultura al frente de todas las batallas ante el imperialismo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó la noche de este martes al pueblo a colocar la cultura al frente de todas las batallas que enfrenta el país y las agresiones promovidas por el imperialismo. Pongamos nuestra cultura con toda su belleza, con toda su capacidad, toda su creatividad, con toda su fuerza libertaria, pongámosla al frente de todas las batallas que estamos dando hoy frente al imperialismo. Bueno, ahí está la Feria del Libro, vamos. La Feria del Libro de Caracas, que está muy buena. Durante su programa Contacto con Maduro, en su edición número 61, desde la Galería de Arte Nacional en Caracas, el jefe de Estado destacó la inversión en materia de cultura para fomentar la identidad profunda, que es la base del alma del espíritu nacional. Resaltó la necesidad de lograr la articulación de un poderoso sistema de cultura nacional donde se integre la creatividad con la mayor calidad y libertad. Si algo ha sido, es y será la revolución bolivariana, es una revolución cultural de los valores, precisó el mandatario nacional. El presidente hizo un llamado a quienes dirigen todos los museos y galerías a que abran sus puertas y se invite a las niñas, niños, jóvenes y a la patria para que se reconozca la belleza del arte. El movimiento de teatro César Rengifo también realizará durante el mes de agosto varias funciones en el Teresa Carreño de Caracas a propósito de la temporada vacacional. El presidente indicó que para septiembre de este año se estima incorporar a 350.000 niños y niñas a este proceso, a este poderoso movimiento cultural, y sentenció que la cultura y el deporte son el camino a seguir ante las propuestas de violencia que se fundamenta en la promoción de muerte y los antivalores. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro aprobó, el Ejecutivo Nacional aprobó 60 mil millones para garantizar los derechos laborales en todo el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 60 mil millones de bolívares para los ingresos de todas las gobernaciones del país, al tiempo que informó que Aristóbulo Isturiz será el presidente del Fondo de Compensación Interterritorial. Todos debemos saber cuánto se les va a dar por estado, por municipio. Estos recursos van van para la inversión social, la inversión de infraestructura y la cobertura de los derechos laborales de nuestros trabajadores, dijo Maduro. Trabajadores de gobernaciones recibirán aguinaldos. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo Aristóbulos Turis indicó que esta entrega de recursos busca garantizar el pago de los aguinaldos de todos los trabajadores de las gobernaciones del país. Son 48 mil millones para las gobernaciones y unos 12 mil millones para los estados. La gobernación que más recibe allí es el estado Miranda. Qué raro. Más de 4 mil millones de bolívares, aseguró Isturiz, quien señaló que en el país existe un crecimiento en la recaudación de recursos para asignaciones a las gobernaciones. También hizo un llamado a los gobernadores y gobernadoras a respetar esta entrega de recursos para garantizar el bienestar de todos los trabajadores. También vi el día de ayer un titular donde Aristóbulos Turis señaló que no nos extrañe que haya un próximo aumento de sueldo. Bueno, eso es un rumor que está corriendo y bueno, y de lógica, sobre todo cuando se están ajustando las tarifas en muchos servicios del Estado con unos aumentos realmente importantes o fuertes. Porque estamos hablando que bueno, que ay, bueno, el internet me subió de 300 bolívares a 600, a 900. No, me subió de 300 bolívares a 1.700 y tú dices, caracha, ¿qué es esto? No, entonces son cosas que es evidente. Exacto, no, bueno, el Movistar es peor. Sí, está muerto de la risa, Rieger, con Movistar. Movistar es peor, los aumentos de Movistar son una cosa brutal, que de verdad que lo que tenemos el servicio de internet de CanTV, podemos decir que seguimos pagando el internet más económico de Venezuela y de América Latina. Pero bueno, eso lo dijo el vicepresidente Aristóbulos Turis, que no nos sorprenda que haya un nuevo aumento de salario. Es un rumor que está circulando por ahí. Ya habló Aristóbulos Turis, pero bueno, hace falta ya que se oficialice, ¿no? A ver qué dice el presidente Nicolás Maduro al respecto. Estaba pendiente, ya que lo había dicho Aristóbulos, a ver si lo decía ayer, pero bueno, no lo dijo. Estarán estudiando, ¿no?, en qué sería ese aumento en el caso de que se dé. Que bueno, que no nos debería sorprender si se da. Cito Aristóbulos. El presidente Nicolás Maduro también ofreció un balance de la gran misión Abastecimiento Soberano. Las medidas y acciones han dado como resultado la identificación de las mafias que bachaquean la materia prima de las empresas y el proceso de la distribución que no llega a donde debe llegar o que es desviado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó este martes que la gran misión Abastecimiento Soberano debe recuperar y fortalecer la gobernabilidad económica para integrar en un solo sistema los procesos productivos, distributivos y fijación de precios de los rubros y alimentos de primera necesidad. La gobernabilidad económica nos tiene que llevar a tener un sistema integrado de producción de distribución, comercialización y fijación de precios, áreas atacadas por la guerra económica de la derecha para perjudicar al pueblo venezolano, expresó el mandatario durante la transmisión del programa En Contacto con Maduro número 61. Dijo que las medidas y acciones han dado como resultado la identificación de las mafias que bachaquean la materia prima de las empresas y el proceso de la distribución que no llega a donde debe llegar o que es desviado. El mandatario instó a modificar sus hábitos alimenticios a los venezolanos al afirmar que en Venezuela hay una costumbre de comer pan de trigo y eso hay que cambiarlo. Claro. Claro que hay que cambiarlo, pero hay que tener claro que el venezolano también come mucha arepa y bueno, afortunadamente están los CLAP que siguen avanzando, pero la harina de maíz todavía no es de fácil acceso a la mayoría de la población. Y bueno, y hace falta, ¿verdad?, la arepa, la yuca. Bueno, les doy el pitazo, aunque no debería darles el pitazo, porque entonces cuando va mucha gente sube, pero los puesticos de verduras que hay en Quinta Crespo, no dejo dentro del mercado, sino afuera, como si caminaran, o sea, por donde está la entrada, caminando hacia el puente, allí te tienen, la yuca te la tienen en 2 kilos por 1.000 bolívares. Eso es lo que yo le estoy dando a mis perros ahorita. 2 kilos por 1.000 bolívares, se puede conseguir, la Uyama te tienen 2 kilos por 500 bolívares. Se tienen que meter por ahí. Se tienen que meter por ahí, no sé qué, que ahí consiguen un poquito más económico que los mercaditos que montan en las comunidades y también 4 veces más económico que los mismos supermercados. Pero es eso, o sea, es un asunto de que está bien, que el pan de trigo nos lo impusieron, nosotros somos de comer arepa, pero tenemos la situación de que no es tan sencillo, y si uno puede hacer arepa de yuca, por ejemplo, o de ocumo, o de remolacha, que además de llevar su trabajito, que bueno, no importa, porque a quienes nos gusta cocinar, la cocina nos relaja, independientemente de que eso nos pueda llevar un trabajito, resulta que los ingredientes para realizar este tipo de acompañante están sumamente costosos. Entonces, bueno, el Estado debe comprometerse, que estoy segura que sí, en controlar la inflación, ¿no? Eso es fundamental. Está el caso ahora, por ejemplo, de los patrones alimenticios. Yo sí me he dado cuenta que lo que se conoce como comida mediterránea, o sea, yo que soy hija de inmigrantes europeos, inmigrantes españoles, y es lo que yo he observado en España, lo he observado también, tengo amistades portuguesas, italianas, que ellos comen mucho vegetal, comen mucha verdura para acompañar las carnes, y que el arroz, el italiano lo utiliza es para el risotto, que es un plato característico, un plato típico, el español lo utiliza para la paella, pero ellos comen arroz eventualmente, ellos acompañan la comida, utilizan más la papa, utilizan más las verduras como el brócoli, como el coliflor, las ensaladas verdes, para acompañar la carne, el pollo o el pescado. Nosotros tenemos la costumbre de acompañar toda broma con arroz. Y el arroz genera obesidad, genera estreñimiento. No quiere decir que no comamos arroz más nunca, pero es impresionante cómo mucha gente ha bajado de peso, y me incluyo, dejando de comer arroz. Entonces, eso hay que modificarlo, y eso está pasando con el patrón de consumo de los venezolanos. Estamos cambiando, la situación nos ha cambiado, nos ha obligado a cambiar patrones alimenticios erróneos a otros más balanceados, pero eso sí, y realmente muchos lo agradecemos. Estamos más delgados, tenemos nuestros valores pepitos, nos sentimos más sanos, pero, señores, esos alimentos que nosotros compramos están extremadamente costosos. Entonces, eso hay que controlarlo. Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa, y señores, con el ánimo en alto y sobre todo, mensaje del día, vamos a mantenernos auténticos, vamos a mantenernos leales a nuestras ideas, vamos a mantenernos leales a nuestros ideales, a mantenernos leales a nuestros principios. Seamos nosotros mismos, nos lo canta Trino Mora, sé tú mismo. Hay gente que cree que está en algo y no está en nada. Tú debes estar en algo, sé tú mismo. Abiertos tus sentidos, verás en qué motivos de tantas situaciones para dejarlo ser. Y las motivaciones te darán razones ya. Y sé tú mismo íntimamente, sé tú mismo dando amor. Si rompes el tabú, se encenderá tu luz. Siguiendo tu camino, sabrás dónde el destino está. Sé tú mismo, contigo mismo. Sé tú mismo, en todas partes. Sé tú mismo, déjalo ser, siempre hasta el final. Con tu conciencia, sé tú mismo, que no hay influencia, sé tú mismo, cuando decidas y quieras pensar. Porque vivir de tanto viaje, con un solo equipaje, problemas que tú crees que no tienen solución. Si cuando tú regreses podrás ver todo igual o peor. Hazte tú mismo íntimamente, sé tú mismo dando amor. Si rompes el tabú, se encenderá tu luz. Siguiendo tu camino, sabrás dónde el destino está.

un hombre sumamente sabio, ¿no? Sabio no solamente en, sobre libros, sino sobre la vida en general. Bueno, ellos nos comentan, ¿no? Me comentan que Sanitas de Venezuela, es una empresa española, ojo, Sanitas de Venezuela está aumentando las cuotas 1200% a la tercera edad, que tenían 20 años pagando sus mensualidades de 3.600, las subieron a 44.000. De 3.600 mensual que les costaba Sanitas, ahora se lo subieron a la tercera edad a 44.000. Para que ahora que lo necesitan, que ya están en la tercera edad, estas personas que tienen 20 años en Sanitas y les suben a 44.000 porque son tercera edad, ahora que necesitan a Sanitas, no pueden pagarlo. Entonces, bueno, dice Isidoro Duarte que la guerra económica es contra la tercera edad, por supuesto. Es que, ¿quiénes son los que tienen tiempo, han tenido todo este tiempo, todo este tiempo? El tiempo, valga la redundancia, disponible para hacer cola. Mujeres y tercera edad. Mujeres y tercera edad, y aquí vemos. ¿Y Sanitas qué es? Sanitas es una empresa española, de capital español. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno y el empresariado español en los últimos años hacia Venezuela? Estamos claros. Estemos claros que, bueno, mira, hay la especulación y dirán que la culpa es de Nicolás Maduro, que si los aumentos de sueldo, que si las medicinas no se consiguen. En lo personal, a mí siempre Sanitas me ha parecido una estafa, porque te dicen... No, que tú me pagas una mensualidad muy barata y tú por Sanitas vas a las clínicas afiliadas, que son las mejores de Caracas, y tenemos nuestra clínica. Caramba, pero es que resulta que cada vez que tienes que ir, tienes que comprar tickets. Y entonces si te hospitalizan, por ejemplo, se ve gente que tiene Sanitas que lo hospitalizan, y cada vez que el médico en el posoperatorio va a visitarte, o sea, va a tomarte la temperatura, te cobra un ticket. O te cobra dos tickets. Entonces, oye, además de la mensualidad, por cada servicio tú estás pagando tickets, que eran unos tickets de 200 bolos. Ay, bueno, eso no es nada. Pero saquen la calculadora y sumen. Eso es una estafa. Porque hay otros servicios de medicina prepago. Yo estuve afiliada a otro que no sé si se seguirá manteniendo así. Pero yo pagaba mi mensualidad y las consultas eran totalmente gratuitas. Y en el caso de hospitalizaciones... como estuvo hospitalizado en su momento el que era mi esposo y mi papá, cada vez que se aparecía el médico, no te cobraban tickets, porque eso ya formaba parte del paquete. Pero de verdad, mi Sanitas siempre me ha parecido una especie de, ¿cómo es que le dicen? Ofertas engañosas. En realidad, su oferta de salud siempre ha sido engañosa, es mi criterio, ¿no? Son las 10:44 minutos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y como les dije, en la primera media hora, el presidente Nicolás Maduro, pues, dio anuncios importantes en lo que se refiere al sector cultura. Uno de ellos es la aprobación de 1.500 millones para finalizar las obras de la Galería de Arte Nacional. Mira, es impresionante. La Galería de Arte Nacional formaba parte de un complejo urbanístico que era el Parque Vargas, el Parque José María Vargas, ¿no? Y durante muchos años en la Cuarta República eso parecía el Paseo de las Ruinas, ¿no? Porque estaba la ruina del Museo Carlos Cruz Diez, que era una estructura llena de indigentes, que bueno, y eso ya fue en el último gobierno de Caldera. Yo fui del equipo fundador del Museo Carlos Cruz Diez. Rescataron esa estructura. Pues bueno, ya Caldera iba de salida, Abdón Vivas Terán, creo que era el gobernador de Caracas, y también medio quería tener como que una obrita para la posteridad, y se inauguró el museo. Si era el Museo Cruz Diez. Y la Galería de Arte Nacional, la estructura abandonada, superó el segundo gobierno de Caldera. Fue en el gobierno de Chávez que dijeron, no, oye, vamos a echarle pichón y vamos a terminar de construir la Galería de Arte Nacional. Se tardaron su tiempito, la inauguraron, pero vamos a estar claros, la estructura estaba inconclusa. Pues bueno, compromiso del presidente Nicolás Maduro, pues finalizar las obras de la Galería de Arte Nacional. También yo trabajé en la Galería de Arte Nacional cuando cumplió 20 años. Si buscan el libro el libro de los 20 años de Lagan, al final en los créditos van a encontrar mi nombre allí, por si acaso tienen alguna duda. La Galería Arte Nacional funcionaba, ¿no? En la época que yo trabajé allí, en los 90, funcionaba en la parte antigua del Museo de Bellas Artes. Y bueno, con la promesa de que se le iba a construir un museo, que es la Galería Arte Nacional, pues bueno, se trasladó, se mudó la Galería Arte Nacional a donde se encuentra ahora, en la Avenida México, ¿no? Lo que es el Parque Vargas, y el Museo de Bellas Artes pues retomó la parte neoclásica, ¿no? La parte neoclásica que fue la diseñada, perdón, por Carlos Raúl Villanueva. Pues bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este martes 1.500 millones de bolívares para ampliar y culminar las obras de la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México de Caracas, entre ellas la culminación de la Plaza de las Artes adyacente. La inversión provendrá del Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno. El anuncio se hizo durante la emisión del programa En Contacto con Maduro, número 61, realizado desde la sede de la mencionada institución, al cumplirse 40 años de su creación. También el presidente aprobó 455 millones de bolívares para la recuperación de los espacios que forman parte del Sistema Nacional de Museos. Este monto servirá para la creación de un fondo cultural que permitirá activar un plan de mantenimiento y recuperación de los museos del país. Nosotros no podemos permitir que baje la inversión social en educación, en cultura. Al contrario, debemos mantener la inversión para el desarrollo social de la patria. Nuestra estrategia es el desarrollo social, expresó el jefe de Estado durante su programa transmitido por Venezolana de Televisión. Y ya que estamos hablando de museos, la ciudad Santa Ana de Coro estuvo de cumpleaños. Y bueno, ¿y qué mejor regalo de cumpleaños que el gobierno del Estado Falcón? Pues reinauguró el Museo Alberto Enríquez de esta ciudad. La gobernadora del Estado Falcón, Estela Lugo, reinauguró el Museo Alberto Enríquez de Coro como espacio cultural de la humanidad. El espacio, restaurado por el Programa de Intervención de Casas Patrimoniales que adelanta la gobernación de la entidad, es una importante obra arquitectónica que exhibe la majestuosidad patrimonial de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, UNESCO. La mandataria regional informó desde la Casa Senior que se hizo el descubrimiento de un mikve, que es el espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo, baño ritual único en su estilo de tres que existen en todo el planeta. El jefe de Estado destacó desde su programa En Contacto con Maduro que ya fueron aprobados los recursos para garantizar la conservación, recuperación y mantenimiento de la zona patrimonial de la ciudad de Coro como una de las bellezas naturales y arquitectónicas reconocidas por la UNESCO. Tengo entendido que Falcón también hay un cementerio judío de la época de la colonia, porque bueno, recordemos que la demócrata Isabel la Católica expulsó a los moros, ¿no? Es decir, a los musulmanes y a los judíos de España, porque bueno, eran peligrosos, traidores a Cristo, la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los judíos que salieron de España y Portugal, que también provienen de Marruecos, esa rama de los judíos se conocen como judíos sefarditas, ¿no? Porque tengo entendido que en judío, España, el nombre de España es sefar, ¿no? Son los judíos sefarditas y uno los reconoce, ¿no?, a los judíos sefarditas porque sus apellidos están relacionados o son de ciudades o son de elementos de la naturaleza o tienen la raíz Ben, como por ejemplo Ben Dayan, Ben Como, Ben Aserraf. El apellido Romero, Poleo, Manzano, Pereira, en el caso de los sefarditas de los portugueses, Pereira, que viene de pera, pues tiene también, son apellidos de origen judío, de origen judío sefardí, igual que apellidos como Segovia, Toledo, ¿no? Que vienen de ciudades, ¿no? Bueno, cuando Isabel la Católica expulsa a los judíos sefardíes, muchos emigraron hacia las Antillas, emigraron para Curazao, y aquí en Falcón hubo una importante comunidad judía sefardita. Muchos de ellos se cristianizaron, se convirtieron en nuevos cristianos, y muchas personas que tienen estos apellidos, ¿no?, por ejemplo, Ben Como, Romero, Cabrera, Poleo, son actualmente cristianas, pero el origen es precisamente judío sefardí. Al haber una comunidad muy importante en el estado Falcón, pues tengo entendido que existe un cementerio judío colonial y está este baño judío, que es el tercero

logró 7 medallas de oro y la soviética Olga Korbut, quien ocupó los primeros puestos en la gimnasia olímpica. Para fortuna del mundo entero, las competencias olímpicas no han sido empañadas desde entonces por actos terroristas, como el que sucedió en aquella oportunidad, y los Juegos se han consolidado como el mejor escenario para batir marcas y mostrar las bondades de la alta competencia. En estas Olimpiadas, la delegación venezolana viajó a Múnich con 26 atletas. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos deporte. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Tú que eres mente brillante, permite que te haga una encuesta. Un extraterrestre llamando a tu casa, ¿le abre o le cierra la puerta? Dios frente a ti se aparece, te ordena fabriques un arca. Dime quién buscas primero, carpintero, cura o psiquiatra. Miedo no funda respeto, ni el alcohol al frío espanta. Ni la araña es un insecto y los hongos no son plantas. No, no, lo que parece, eso es lo que pasa. Ni todo lo que pasa es lo que parece. Pon la conciencia a ver si rebasa. Métele cámara a ver si florece. Que la vista corre tras el deseo, corazón latiendo te intereses. Pero ni lo que parece, eso es lo que pasa. Ni lo que pasa es lo que parece. ¿Quién me cuida los silencios cuando pasa? ¿Quiénes ponen argumento ya sin peso? ¿Quién pondrá la zancadilla para que caiga en el pozo? ¿Quién extenderá su mano para pararme del piso? Parece, eso es lo que pasa. Y todo lo que pasa es lo que parece. La calle va cuando las nuevas verdades. La cátedra atenta cambiando pañales. Una nariz oxida, pero se acostumbra. El sol a chicharra, la luna en penumbra. Las reglas del juego cambian por minuto. Solo la esperanza siento que me alumbra. ¿Quién me cuida los silencios cuando pasa? Del piso. ¿Quién me cuida los silencios cuando pasa? ¿Quién expone un argumento ya sin peso? ¿Quién pondrá la zancadilla para que caiga en el pozo? ¿Quién extenderá su mano para pararme del piso? Eso es lo que pasa, y todo lo que pasa es lo que parece. Las casualidades también amanecen. Y aquí ya nos van reciclando la culpa, dejando una huella tal vez fastidiosa, a veces difícil, incluso amorosa. Y aunque lo que pasa no es lo que parece, yo quiero explicarme cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Cómo está la cosa. Eso es lo que pasa, y lo que pasa es lo que parece. ¡Ajá! ¡Buena fe! Lo que parece. No siempre lo que pasa es lo que parece, no siempre lo que parece es lo que pasa. Sí, señor. Mira, no tenemos participación a través de las redes sociales y nos envía Mario Jesús Pérez, ¿no? Un enlace, se llama para inmigrantes.info, listado de apellidos sefardíes para la nacionalidad. Sí, porque eso creo que fue el año antepasado, el gobierno español, después de haber expulsado a árabes y judíos, ¡rágata, para afuera! Después de haberlos expulsado de su territorio, ahora, bueno, si tienes origen sefardí, ya sea judío o, ¿por qué no?, moro, de los moros españoles, pues bueno, te pueden dar la nacionalidad española por naturaleza, ¿no? Por carta de naturaleza. Entonces, bueno, aquí lo abrí para que tengan una idea. No sabía, y apellidos que de verdad que no tenía ni idea, que eran de origen sefardí, ¿no? Judío sefardí. Por ejemplo, Acevedo, Acosta, Acuña, Adames, Aguilar, Aguilera. Bueno, claro, viene de Águila, eso es verdad. Agustín, Agurto, Alayón, Alarcón. Fíjense ustedes, son apellidos de origen sefardí, así que si usted tiene ese apellido, pues ¡ay, mira, yo soy de origen sefardí! Si a usted le interesa por alguna casualidad la nacionalidad española, claro, tienen que probar que son judíos. Fíjense ustedes, Valladares también es de origen sefardí, Vaquero, Baradín, Barrero, Barreto, Barrientos, Barriga, Barrio, Barrios también son de origen sefardí. Calzada, Camacho, Camaño. Bien interesante, ¿no? Conocerlo. Gracias por esto. También nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. No, bueno, Juan Martorano nos manda un besote. Un beso gigante para ti, Juan. Dice, quien dice, te escucho, estimada Enza. Dice Carmen, buenos días. ¿Puedes decir dónde se consiguen más baratos los vegetales y el arroz picado para las mascotas? Mira, el arroz picado no se consigue. En Quinta Crespo, en un sitio horroroso dentro del mercado que da hacia la Avenida Baral, pero que eso huele a... huele horrible. Pregunté una vez por el arroz picado, pero te estoy hablando de hace casi mes y medio y lo estaban cobrando en 900 bolívares el kilo. Ya no lo tienen. En otra tienda de mascotas, allí en el mismo mercado que da hacia la Baral, me enseñaron un arroz pajizo, una cosa de eso, era asqueroso, y lo estaban vendiendo para las mascotas, y lo estaban vendiendo en 2.000 bolos, no vale la pena. Yo de verdad lo que estoy haciendo, Carmen, les compro y no estoy haciendo publicidad, sencillamente estoy dando el dato, que es lo que sale más económico. Yo a ellos les compro la carne, una carne de pollo molido, en realidad son carapachos molidos, ¿no?, que se consigue en algunos supermercados, que te cuesta 660 bolívares el kilo, y ese pollo molido se lo mezclo con yuca. Pero no se lo mezcle solo con yuca porque eso los tranca del estómago. Tienes que mezclarlo con yuca, ponle auyama. La auyama tiene fibra, eso sí, le dejas la concha. Tiene fibra y vitaminas, y le coloco un puñado de avena, y dale ese alimento bien caldosito, porque si se lo das seco, entonces le generas estreñimiento. Entonces ese tipo de comida se le da aguada, como si fuera un asopado. Procura meterle fibra. Y bueno, y los perros pues tienen sus nutrientes y sale más económico. Yo me puse a sacar cuentas y realmente a mí se me iban cerca de 22.000 bolívares mensuales en perrarina. Y bajándolo a este tipo de alimentación, comprando las verduras en Quinta Crespo, he bajado de 21.000 bolívares que me salía la perrarina, bajé el gasto a 12.000 mensual. O sea, realmente se reduce casi el 50% en Quinta Crespo. Tú estás en el mercado de Quinta Crespo. ¿Dónde te metas dentro del mercado? Porque es carísimo. Hay un edificio que se llama Casa, está el mercado, un edificio que se llama Casa Coima, haciendo esquina, y una calle que tú la vas a ver llena de tolditos de puestos de verdura. En esos tolditos, hacia el fondo, ya casi pasando el mercado, hay unos puestos en los que puedes conseguir 2 kilos de yuca por 1.000 bolívares, es decir, que te sale 500 el kilo. Consigues la auyama a 2 kilos por 500 bolívares. Y bueno, en una semana, yo tengo 2 perros medianos, en una semana, pues mis perros se llevan 1.5 tubos de pollo molido, 2 kilos de yuca y los 2 kilos de auyama. Todo eso no llega ni a 5.000 bolívares, lo que es la alimentación de ellos de una semana. No, eso sale menos, sale como en 4.000 bolívares más o menos, 3.000 y pico, 4.000 bolívares. Bueno, espero que te haya servido el dato, Carmen. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alexander? Hola, Alexander, ¿cómo estás? Bien, vale, escuchando tus datos de los perritos. Sí, comida. Vale. Bueno, yo tengo un pinche, yo no tengo ese problema. No, se os come un poquitico. No, pero la bolsita de 4 kilos me dura 3 meses. No, a mí la bolsita de... No, imagínate, a mí la bolsita de 4 kilos me dura 11 días. Y cuesta 10.500 bolos la bolsa. No sé si ya la habrán vuelto a subir, ¿no? Lo que pasa es que es lo que yo he hecho el comentario y lo he dicho muy una crítica muy dura sobre la gente del Zumbe. Sí. A veces, como te dije, ya no hago referencia a ellos porque eso es el tiempo. Uh-huh. Pero de verdad, no entiendo, pues, de que es lo que importa de la comida de los animales que los puedan tratar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No, mira, aparentemente se cayó la llamada. Vuélvelo a intentar, Alexander. Y bueno, nos escribe Xiomara Ibarra. Nos dice, buenos días. Esto por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Dice, buenos días, Mienza, ¿cómo estás? Siempre con tu alegría que lo llena uno de gozo. Así estemos bravos o desmoralizados. Me gusta tu manera de ser. Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones para ti. Una denuncia. Los camiones de Global Gas aquí en Macarao están vendiendo la bombona pequeña en 100 bolívares cuando su precio es de 50. ¿Qué te parece? Y la planta donde la llenan está aquí mismo, en Macarao. Gracias, Mienza. Un abrazo grande. Bueno, ojo. Hay que poner la denuncia ante la SUNDE, ¿no? Dice Nila Silva. Amiga Enza, buenos días. Porfa, invita al presidente de Hidrocapital, no sé cómo se llama, para que nos explique hasta cuándo es el racionamiento. También a Ponte para que explique el abandono de la ciudad. Esta no es solo el casco de Caracas. Lo invito a la avenida Morán, a la Quebradita, y así la mayoría de las parroquias nos resteamos con el desabastecimiento, la inseguridad y tantos problemas. Pero por Dios, el agua, la Quebradita, estamos hartos de tanta sequía. Se les ve la cara a los políticos cuando estamos en campaña, pero después más nunca, como en la cuarta. Mire, señores, hay muchos infiltrados interesados en sabotear. Vamos a estar claros, ¿no? Por lo menos lo que es el caso. Y ahí yo apoyo a Diosdado Cabello. No puede haber jefe opositor. Porque de hecho lo dice el mismo manual de Jean Sharp. Desmoralizar al personal de las instituciones públicas y meter infiltrados para que saboteen la gestión de gobierno. Fíjense ustedes lo que pasó con Cantebé. Oye, no se hace una campaña, para notificarlo del aumento de los precios, de los precios del internet, para tener a la gente informada, el decir por qué no, los tipos dan un madrugonazo. Por supuesto que, y me incluyo, un gentío, tenemos más de una semana desde que nos enteramos de las nuevas tarifas que aplican a partir de la semana que viene, nos hemos fajado a llamar a CanTV para cambiarnos de plan. La plataforma está caída. Bueno, la primera vez me salió una niña, es que ni siquiera los entrenan para decirme que yo era bruta porque no sabía marcar las opciones. Y le dije, yo marqué las opciones como tú me los estás diciendo. Señora, pero lo tiene que hacer con calma, con delicadeza. A la segunda vez me salió otro para decirme, no, usted tiene que marcar estas opciones porque nosotros somos televisión. Que no, que estas son las opciones que yo marqué. A la tercera me dijeron, ay, es que tenemos un problema con la plataforma. Desde entonces, por no dejar, llamo todos los días y me dicen, llame más tarde porque tenemos problemas con la plataforma. Entonces, todos nos vamos a tener que calar la tarifa carísima el mes que viene porque nadie se ha podido cambiar de plan. Otra cosa que está terrible, que le está también denunciando Luigi Nobrachi, es que el servicio de internet está lentísimo. O sea, uno en la casa se mete con el ABA de CanTV y te da la impresión de que la velocidad la llevan los dinosaurios de los picapiedras, que te colgaban en los picapiedras, que es el dinosaurio pegando carreritas para activar el lavaplato. ¿Qué sé yo? O sea, lentísimo. Y vas a poner la queja en CanTV y te dicen, ay, es que tenemos problemas con la plataforma y con el sistema. Oye, vale, qué casualidad. Suben los precios de una manera brutal, sin una campaña, sin una explicación para generar malestar. ¡Pum! Sé que tú dices, bueno, de repente por el gentío que se quiere cambiar de plan porque para abaratar costos, pues es probable que la plataforma haya colapsado, pero más de una semana colapsada. Y el internet lento. Señores, tenemos el enemigo en casa. Y un llamamiento a Jacqueline. Jacqueline, abre los ojos, mija, que estás durmiendo con el enemigo. De verdad, lo que está pasando con CanTV y MóvilNet es impresionante. Tenemos llamada, buenos días. Ah, disculpe, se cayó la llamada. Ajá, cuéntanos. Mire, te voy a hacer dos comentarios sobre, primero, lo de la bombona de gas. Uh-huh. Se han hecho bastantes denuncias, no solamente a 0800 bombonas, a la fiscalía y a Fines, porque hay unas mafias gigantescas vendiendo el gas regulado hasta en 200 bolívares en la avenida Morán. Sí, señor. Hay más de 24 locales con bombonas de gas regulado que son apoyados por los camiones de distribución, estoy hablando de esos camiones grandotes, 750, que llevan hasta 200 bombonas, que vienen de aquí, de Gramoén, y no ha habido manera de que el Estado intervenga. O sea, ¿qué pasa? Eso por la respuesta de la señora. Mire, señora, yo he hecho bastante denuncias, así como me cancelé el planeta de Quita Crespo, que ya la cadena del tiempo quedó en 598.328. Y si quiere, mándame al Tunda, me dijo un ángel, inclusive me lo dijo el señor. Así te lo estoy diciendo y lo digo con responsabilidad. Y bueno, señores, ya que, igual con lo de Cantv. Ah, mira, te voy a hacer un comentario que te va a dar risa. Yo llamé a Cantv. Ajá. Pero yo quería subir el plan a 4 gigas. ¿Le quería subir el plan? Sí, yo quería subir el plan porque realmente por mi trabajo necesito más internet. Pues. Okay, oye, pero te va a salir costoso, pero bueno, no, pero este es el caso insólito. No, pero pasa que a nivel laboral, como yo trabajo claro. Con bancos y trabajo con muchos pedidos y trabajo con muchas, yo envío mucho material a las personas con las que yo trabajo. Yo mando muchos esquemas, muchos planos, mucha información que ellos necesitan en tiempo real. Entonces yo llamo a Cantv porque me da risa, eso fue ayer. Y te lo subieron rapidito, para subir al plan y te lo hacen rápido. No, es que eso es lo que me da risa, porque yo ya pienso, yo tengo plan de 2 gigas, quiero pasarlo a 4. Sí, cómo no, dígame el nombre. Ajá, plano de tasa. ¿Qué, Pedrito? Puede gozar, y a partir de agosto te hago pagar 4,000 y pico al día. ¡Qué horror! Ah, bueno, chévere, no hay problema, no ha pasado nada, ¿sabes? Y me lo, eso fue en 7 minutos. Bueno, a lo mejor es que ya arreglaron la plataforma, porque resulta que ayer, fíjate, ayer fue el único día que no llamé. Voy a llamar hoy a ver si tengo suerte para bajarlo. No, pero si tú has llamado toda la semana para bajar el plan y yo llamé un solo día para subirle, si me has No, pero, bueno, esto es una loquera. De verdad, mira, de verdad yo te voy a decir algo. Yo tenía una posición bastante crítica con José Rodríguez y lo admito, pero yo lo digo como al que el alcalde, no hacia la persona. Exacto. Es una cosa que yo quiero aclarar. Sí. Porque yo, señor Rodríguez, digo, será muy buena gente, será una persona increíble, todo lo demás, pero la señora está diciendo algo que es muy cierto. No es el gasto central, señor alcalde, los parques, las plazas, que le agradezco que estén al día. Señores, el Junquito está abandonado. Antima no está abandonado. También el Junquito, te invito a que, pues, si no te vas a subir a comerte un poquito de cochino allá arriba, que aún es medio barato para comer en familia, vas a ver que las vías están llenas de huecos, tenemos problemas de la basura, tenemos problemas de filtraciones que se ha dicho mucho en la vía. Se está haciendo un gasto bastante alto en una pared de contención que le sigue cayendo agua de las invasiones. Entonces, señor alcalde, yo con todo respeto, mire, ese es el malestar de las personas. No es hacia la, a veces no es, yo lo digo así y lo estuve reflexionando estos días. Mire, no es hacia el presidente Nicolás Maduro, es hacia las acciones de las personas que él le ha delegado ciertas acciones que tiene que hacer al alcalde, gobernadores, el SUNDE, el señor de Conatec, que dice allí, no, que aquí no hay desabastecimiento de comida y medicamentos. Por favor, hermano, yo seré muy chavista y te apoyaré mucho al presidente Nicolás Maduro, pero yo no me chupo el dedo y yo hago cola todos los días en mi cédula. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿O va a decir el señor Ricardo Meléndez que los niños hoy en Venezuela comen 3 veces hasta más al día? Eso también hay que reflexionarlo, señor ministro, porque de verdad, no, una cosa es atacar al enemigo, pero una cosa es decir cosas que no son la realidad del país. Cuando una cosa está mala, señora Elsa, se dice, se enfrenta y se ataca y se trata de mejorar, no se tapa. Cantv como Cantv, señora Jacqueline Faría, eso también es con usted, pero parece que yo estoy de acuerdo con ellos, porque ella no se ha pronunciado para nada, ni siquiera en el Twitter, donde se lo bombardearon diciendo lo de las tarifas de Cantv, porque una persona que está ganando ahorita un sueldo mínimo, la tarifa de ABA de 2 gigas pasó a 1.500 bolívares, que es un 10%. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, presidente. De verdad, yo al presidente no le puedo poner el pulpero. Se lo digo a todas las personas que llaman para reclamar que esto y aquello. No, señor presidente. El presidente tiene un alcalde que está encargado de la ciudad de Caracas, un alcalde que está encargado de La Guaira, un alcalde en fulano de tal en tal parte. Ellos son las personas, o como dices tú, los infiltrados de los entes del Estado, que causan un malestar que todo el mundo, y me incluyo a veces lo hago, tú sabes que yo lo he hecho, sí. paga con el presidente Nicolás Maduro. No, presidente, de verdad, ahorita es un cambio de timón en ciertas personas, ponemos duro, como usted dijo, mano duro y para adelante, viceversa, igual como su programa, y lo discutí esta mañana con la gente de Ciudad Conducta, con la perpía izquierda, hermano, dele la vocería a la gente para que hable. Porque si tú vas a tener un programa de 3 horas donde tú vas a decir todo, está perfecto, mira, la gente se cambia el canal. Listo. Hay cosas buenas y cosas malas. Cuando hay cosas malas, yo las critico. Cuando hay cosas buenas, yo las admiro. Pero en general, señores, vamos a luchar

Y ahí vamos aterrizando. Estábamos flotando en el aire y nos vamos sentando en nuestro... Bueno, aquí yo me voy sentando en mi asiento después de flotar a través del universo. Escuchamos a The Kennedy Choir, el coro Kennedy. Es un coro de niñas con esta versión que hacen del tema de George Harrison de los Beatles, Across the Universe, a través del universo. Jai Gurudeva Om, nada va a cambiar mi mundo. Hermoso tema, espero que lo hayan disfrutado, que hayan volado, que hayan flotado y se hayan relajado. ¿Tenemos una llamada? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Fernando? Bastante bien, en San Matías. ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo. Buenos días para ti, a Luis, a los usuarios, buenos días, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Mira, mi reina. ¿Sí? Tengo una bulla tremenda en mi teléfono. Sí, vale, no, y aquí también se escucha con ruido, no sé, debe ser un problema del híbrido que hemos intentado manejarnos, pero bueno. Ah, ahí vamos, ahí lo resolveremos algún día. Ajá. Una trampita. Sí, señor. Bueno, mira, vamos a empezar por manifestar dos testimonios propios para que vea cómo andan las cuestiones, que si la alcaldía de Libertador hace una cosa, las otras alcaldías también lo hacen. Yo llevo ya este es el tercer mes que acabamos de pagar, pero ya vamos para el cuarto. El primero fueron 4.000, el segundo fueron 7.000 y el tercero fueron 9.000. Eso es el monto de lo que se paga por la factura eléctrica. Bueno, le hemos preguntado a la alcaldía y la alcaldía lo que responde es que es por un atraso en la recolección de basura. Eso es la alcaldía de El Hatillo. El Hatillo. Dejarlo claro. Si ustedes suman 9.000 más 7.000 más 4.000 son 20.000 bolívares que estamos pagando un atraso, y la factura que te da, o sea, la respuesta que te da la máquina, aseo plus y aseo plus. Eso es lo que te dice, no hay respuesta. ¿Usted cree que eso sería justo? Eso no puede ser justo, y esta es una alcaldía de oposición. Por otro lado, Hidrocapital, frente a donde yo vivo, hay un derrame de agua. Nos hemos cansado de llamar Hidrocapital. Pues nosotros hemos tenido que, a través del mismo Hidrocapital, pagar a uno de la gente que ellos contratan para que venga, investigue, abra y arregle lo que está pasando, porque ellos no van a arreglar esto aquí en esta calle. ¿Por qué? No se sabe por qué. Ahora, a cada uno de los 40 personas, las 40 casas que hay en esta calle, nos toca a 4.000 bolívares por cabeza para pagar y que arreglen eso. Agentes de Hidrocapital, yo pago 350 bolívares por el servicio de agua, Hidrocapital. Es una empresa del Estado venezolano que presta servicio para que nos den el agua potable y también para la recolección de las aguas servidas. Eso es un testimonio propio de la cuestión, cómo anda, y lo que acaba de hablar Alexander, ¿verdad? Que todas las personas que el presidente delega en ciertos institutos, el cumplimiento no es cónsono con el cargo que tienen, pues, con la solidaridad o con la efectividad que tendrían que tener. En ese sentido, yo me quejo, pero para tratar de denunciar, para mejorar, no para destruir, porque eso hay que tratar de arreglarlo. Finalizo mi comentario hoy con esto. Yo soy una persona que escucho mucho radio. Bueno, he escuchado gran cantidad de personas que llaman a la radio haciendo denuncias. Las denuncias generalmente son falsas. Y te cito una. El lunes llamó una señora a X Radio, ¿verdad? Y hizo una denuncia de que le vendieron una bolsa, todos con productos Polar. Habló hasta de pollo y habló hasta de carne. O sea, Polar no vende pollo ni vende carne. En principio, eso es una denuncia falsa, que le cobraron 9,000 bolívares. Y llamó a otra persona, una de Cati, otra de Petare, y llamó a otra persona denunciando que todos los productos, ¿verdad?, que le estaban vendiendo no eran con los precios regulados y que se la estaban vendiendo. ¿Qué están haciendo mucha gente? Porque por aquí les han ofrecido gente que se presta para decir que esas bolsas son las CLAP y no son las CLAP. ¿Qué lo hace? Para llevarte alguna cuestión y tratar de vender de esa manera a través de un bachaquerismo, digamos, un bachaquerismo colectivo, pues, a través de algún colectivo. Hay que tener mucho cuidado con ello para evitar una cantidad de denuncias falsas también, porque esto está llevando a la gente a pensar lo que no es, a pensar lo que no es. Entonces hay que luchar en contra de ello. Por lo demás, mi reina, te dejo porque este es el último segmento del programa y si mañana hay otro poquito, hablaremos otro ratico, pues. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién hablo? Con Margot. Hola, Margot. ¿Cómo anda todo? Estoy oyendo y lo que dice el señor Fernando es verdad. Aquí en Los Jardines, en la calle Calligal de ahí del Valle, me dijo una señora ayer que a las 3 de la tarde llegaba un camión de la Polar. Uh-huh. Y vendía todos los productos a los precios que están. No los vendía con sobreprecio. Si el arroz cuesta 400, en 400. Si la harina cuesta en 200, en 200. En la calle Cajigal, un camión de la Polar que está viniendo a los sectores. Y allá arriba, en la calle 13 arriba, también sube un camión que viene de la Polar y le vende a toda esa gente, de verdad, pues los he visto, que yo digo, ¿dónde sacarán 4 harinas la gente, no? Uh-huh. Y si lo están vendiendo. Por otra parte, yo hoy no tengo ni arroz. Imagínate uh-huh. tú, caminé toda la avenida, no conseguí nada, compré plátano. Y también te iba a decir lo de los muchachos del Bicentenario. Tú sabes que los que votaron no les han entregado su liquidación. Uh-huh. En febrero que empezó la reestructuración, todavía no les están. No les han Eso entregado. Va generando intereses, que estén no, pendientes. No, ellos no te van a pagar. Ellos hicieron un cheque y ellos van a demandar. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, mientras no cobraban, a ellos le dijeron que podían seguir comprando su mercado que le daba obrero, ¿no? Su mercado obrero. Uh-huh. Resulta que este fin de semana les tocaba el mercado obrero. Y cuando llegaron, el gerente les dijo que no, y no, y no, y no. Sin embargo, llegan sus amigos militares y él los pasa y hay comida allí en los depósitos, te diré. Hay uh-huh. comida, lo que tienen que ir, hay leche, hay harina, hay azúcar, hay todo eso. ¿Pero ellos cobraron o no han cobrado? Porque hablaste cobrado, de un cheque no, que van a demandar. No, porque algunos que fueron a revisar su liquidación, cuando revisaron que ellos venían de éxito y éxito, acuérdate que cuando hace uh-huh. un traspaso de una empresa a otra, la empresa asume Sí, la antigüedad, asumió la antigüedad. ¿Verdad? Bueno, uh-huh. no les pagaron sus antigüedades y algunos, entonces todavía no les han pagado. Y a muchos no les han pagado, tienen hasta 3 y 4 meses. A Luis Gustavo lo votaron uh-huh. y le dieron la carta tiene fecha del 1 de junio y a él le correspondía hacer el mercado el fin de semana. Uh-huh. Le correspondía. Y entonces cuando les avisaron los muchachos, los que votaron, le dijeron, no nos dejan pasar, no nos dicen que no. Pero ahí en los depósitos hay bastante producto, mientras las personas que van no compran nada porque el que les venden es un jabón. Bueno, uh-huh. esa, Un abrazo grande, querida Margot. Ok, bueno, continuamos. Fíjense, vale, una información lamentable. La acabo de ver y quiero leer la reflexión de Amílcar Briceño, ¿no?, sobre este tema. No sé si ustedes se acuerdan de un caso de unos meses de un abuelito de 95 años que fue abandonado por sus hijos en el Barillal, allá en Maracaibo. Lo dejaron sentado en un banquito con un potecito para hacer pipí, lo dejaron allí botado bajo una pepa de sol. Los vecinos se dieron cuenta que estaba abandonado y resulta que uno de sus hijos tenía 6 hijos, lo dejó botado a la puerta del edificio para obligar a una de las hijas a que se encargara del viejito. El viejito falleció en el INAS, el abuelo de 95 años que fue abandonado por sus hijos en el Barillal. Y quiero compartir con ustedes la reflexión de Amílcar Briceño. La fábrica de monstruos. El sistema capitalista es una fábrica de monstruos. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. ¿Han escuchado esa frase antes? Por supuesto que sí. Es la expresión de corazones que se formaron bajo la sombra del resentimiento y la envidia por no tener el estatus que otros tenían en su época. Ese fue el terreno fértil donde germinaron los antivalores. Si quieres ser alguien, tienes que estudiar. Escoge tal o cual carrera, que esa es la que da más dinero. Derrocha y disfruta. Adquiere todo lo que quieras. Estudia en las instituciones más caras, porque eso da caché. Cuando cumplas 15, tendrás tetas nuevas de plástico, porque sin tetas no hay paraíso. Y cuando cumplas la mayoría de edad, tendrás tu carro nuevo. Ese fue el pensamiento que ha venido dominando por décadas en miles de hogares venezolanos. ¿Qué error tan grande han cometido tantos padres por ignorancia? El dios dólar ha hecho más devotos que cualquier religión y ha convertido a los seres humanos en verdaderas bestias sin afecto natural ni misericordia. Casos tan patéticos como este se repiten todos los días. Los residentes del edificio, esto es la nota del viejito fallecido, los residentes del edificio se percataron de la soledad en la que se hallaba el abuelo y fueron por él. Lo metimos a la planta baja y le dimos agua. Otros fueron hasta el apartamento de la mujer a notificarle que su padre lo abandonaron en el frente. Pero ella solo dijo: no puedo hacerme cargo de él, además me voy de viaje. Un hijo de ella, es decir, un nieto del abuelito, dijo: llamen a una patrulla para que lo dejen en casa de mi tío. ¿Quién fue? Que fue él quien lo dejó allí. ¿Saben qué es lo más triste? Que los 6 hijos de este señor son profesionales universitarios. El señor murió de tristeza, además de los 95 años que tenía, en el INAS. En una oportunidad, en muchas oportunidades, he visto a los choferes del transporte público maltratando a las personas de la tercera edad. En una oportunidad y nunca, y cada vez que lo recuerdo se me parte el corazón. Insultó tanto un viejito, tan viejito, que el hombre se sentó a mi lado, lloraba y temblaba. Me le lancé encima como una fiera al chofer y le dije de monstruo para abajo. Y de la indignación lo comenté aquí y lo repito. Al igual que existe una ley por el derecho a las mujeres para una vida libre de violencia, deberían pensar, ¿no?, dejar la saboteadera política y la Asamblea Nacional. Debería pensar en la redacción de una ley para el derecho de la tercera edad a una vida libre de violencia. Porque lo que hizo Sanitas es violencia. Lo que hacen los choferes que insultan y le cobran pasaje a la tercera edad es violencia. El abandono de los ancianos por sus propios hijos es violencia. Ya está bueno del maltrato hacia la tercera edad. Y eso, señores, viene de la cultura capitalista y de la cultura más mediática, que hay que ser joven, lo bello es joven, lo chévere es joven. Vemos cómo hasta las mismas telenovelas te colocan como madres de adolescentes, ahora mujeres que no llegan a los 30 años. Porque aquí lo que priva es la juventud y se desprecia al anciano, cuando en realidad el anciano es verdad, puede que tenga algunas limitaciones físicas, no tiene la agilidad que tenía cuando tenía 20, pero tiene una sabiduría que hay que aprovechar. Bueno, de verdad que lamentamos no dar este tipo de informaciones, pero bueno, dejamos esta reflexión. Vamos también, a ver, tenemos una nueva participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice Edgar Pérez, hola ENSA, te informo que están saboteando el servicio metro. Bueno, no me extrañaría. Hablando hablando del metro, hace ya como una hora me escribió Carlos Rojas a mi teléfono, usuario de la ventana, que dice, buenos días, ENSA, un desnutrido grupo de Primero Justicia y algunos agregados pretenden cerrar el tráfico en la avenida Río de Janeiro, sentido este-oeste, a la altura de Ciudad Banesco. La policía de Baruta está presente y bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, esto es lo que podríamos esperar de la policía de Libertador en el caso de tener un alcalde opositor. Lo digo porque de verdad, para que piensen lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, más informaciones. Está, bueno, hablando del alcalde Jorge Rodríguez, pero hablemos de él no como alcalde, sino como dirigente político, pues solicitarán la anulación de la Mesa de la Unidad Democrática como partido por fraude. El alcalde de Caracas y coordinador de la Comisión de Validación de la Recolección de Firmas, Jorge Rodríguez, informó que fue introducido ante el Consejo Nacional Electoral un documento en el que se solicita cancelar la inscripción como partido político de la Mesa de la Unidad Democrática MUD por haber incurrido en actos fraudulentos durante la recolección de firmas para legitimarse como actor solicitante de un eventual proceso de referendo revocatorio. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas indicó que la solicitud fue hecha en conjunto por la comisión a la que representa el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos que integran el Gran Polo Patriótico. Explicó que dicha petición está basada en el literal D del artículo 32 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que indica que dicha solicitud podrá hacerse cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la ley o se han dejado de cumplir los requisitos en ella señalados o su actuación no estuviese ajustada a las normas legales. En este sentido, destacó que la Mesa de la Unidad Democrática incurrió en el más gigantesco fraude que haya conocido la historia política y electoral de Venezuela, luego que se hallaran 307.747 rúbricas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos del reglamento del Consejo Nacional Electoral. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, había señalado que las firmas entregadas habían sido auditadas. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chugo Torrealba, subrayó que las firmas eran impecables, pero el posterior análisis demostró lo contrario. Nos encontramos con eventos bárbaros, 10.950 personas fallecidas, 9.333 números de cédulas que no existen, 1.305 inhabilitados por delitos graves. Pedimos al Poder Electoral que atienda de inmediato esta solicitud, dijo Jorge Rodríguez. Bueno, otra información, el vicepresidente Aristóbulos Turis señaló que todo el que sustituya importaciones tendrá prioridad en el otorgamiento de divisas. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulos Turis, informó este martes que el gobierno nacional priorizará la asignación de divisas para el desarrollo de actividades que promuevan la sustitución de importaciones como un vehículo para construir el nuevo modelo económico productivo. Todo lo que sustituya importaciones tiene prioridad en la asignación de divisas y todo lo que vaya a exportar tiene prioridad, afirmó durante la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva número 25 que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores. Isturiz indicó que una de las prioridades del Ejecutivo es brindar impulso a las exportaciones no petroleras para alcanzar el objetivo de desarrollar un sistema de divisas que no dependa de los ingresos petroleros. Reiteró la voluntad del Ejecutivo por trabajar en conjunto con el sector privado para impulsar la diversificación del aparato productivo del país con la finalidad de mantener los logros sociales conquistados por el pueblo venezolano durante 17 años de revolución. Para tal fin indicó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue ejecutando la agenda económica que prioriza áreas como el combate al boicot en la distribución de productos de la cesta básica, la justa asignación de divisas y el impulso de la exportación, así como la revolución tributaria, la implementación del nuevo régimen cambiario y el sistema de protección al empleo y al salario. Bueno, ya son las 11:51 minutos y llegó el momento de despedirnos. No sin antes decirle que hoy también, ¿no? Eso es algo que se inició en Chile, ¿no? Y nació en las redes sociales y cada día se va consolidando más. Hoy es el Día Internacional del Perro Callejero, ya que estábamos hablando de perritos. Fíjense ustedes, esto tiene que ver ¿De dónde vienen los perros de la calle? Los perros de la calle vienen de casas de familia. Familias que reproducen a sus perros sin ningún tipo de control, o gente que agarra y compra un perro, lo adquiere, el perrito es un cachorro, le rompe las cholas, le rompe los zapatos, se hace pipí, ladra mucho, le fastidia y terminan en la calle. De acuerdo a los estudios de varias ONG, de cada camada de perros, el 75% termina en la calle. Y esos son perros que no están esterilizados, que están en la calle y que se van reproduciendo con otros perros que están en la calle. Y entonces tenemos una población de animales desprotegidos. El perro mestizo, el cacri, no es que Dios lo hizo cacri o la evolución lo hizo cacri. Es la mezcla de diferentes razas. Y son perros que están abandonados. Entonces vamos a tomar conciencia. Los perros de la calle son animales indefensos, desde que el hombre los domesticó, domesticó al lobo gris, que es de donde viene el perro, depende tanto, es un animal que depende tanto de los seres humanos, que perdió el instinto de cacería. El perro no caza para comer, a diferencia del gato. El perro depende del humano para alimentarse. Por eso es que donde hay humanos o hay concentraciones humanas siempre va a haber perros, porque van a comer las sobras de su comida. Saben que con el humano ellos tienen un sustento. Entonces vamos a tomar conciencia. Afortunadamente, antes la opción para los perros en situación de calle era la eutanasia, el envenenarlos, el matarlos. A nivel internacional ya hay otra tendencia, que es la de controlar la población animal a través de la esterilización. Misión Nevado, Red de Apoyo Canino, diferentes ONGs hacen jornadas de esterilización para evitar que estos animales se sigan reproduciendo y sigan sufriendo. Los que tenemos animales de compañía, perros, gatos como animales de compañía, debemos asumir conciencia. Hay gente que agarra, ¡ay, es que yo quiero que mi perra sepa el milagro de ser madre! Eso es mentira. Ellas no saben del milagro de ser madre. Ay, no, ¿cómo voy a dejar a mi pobre firula ahí sin saber lo que es el sexo? Que eche su tiradita, que es bien rico. Eso no, señores, eso es instinto. Entonces, ay, no, que hay una perra en celo y firula ahí está berraco. Déjame abrirle la puerta para que se la monte. Ah, sin importar la consecuencia que tiene para unos seres, consecuencias negativas para unos seres inocentes. Entonces, señores, los que tenemos animales, primero, si queremos un animal, démosle hogar a uno que no tenga casa. Segundo, vamos a esterilizarlos para que no ocurran accidentes. Es más, y no los crucemos por cruzarlos, que si el milagro es ser madre o pobrecito firulay que se le van a reventar los testículos. Señores, vamos a esterilizarlos, no vamos a andarlos cruzando, o si no lo quiere esterilizar, téngalos encerrados, no permitan un cruce irresponsable, ni cruce a sus perros pensando, ay, es que yo quiero quedarme con un hijo de firulais. Ajá, pero los hermanitos del hijo de firulais, ¿estás seguro que van a tener un buen destino? Vamos a pensarlo. Entonces, antes de poner a firulais a tener muchachos, mejor dicho, a tener perritos, hay bastantes animalitos hermosos sin casa. Si tenemos el chance, vamos a darle hogar a uno que no lo tenga. Yo tengo a mi Lucas, que es mi firulais de raza consentido, que compré, pero mira, de verdad que soy defensora y creo en la adopción. Adopté una perra adulta, una perrita adulta sin casa, y es la alegría de la casa, es la alegría de Lucas, es la alegría mía, es un ser maravilloso. De verdad que, mira, estoy ganada a la idea de la adopción. No puedo adoptar más porque apenas puedo mantener estos dos con esta inflación. Pero de verdad que, bueno, en el ciclo de perros que espero pasen por mi casa, pues bueno, y lamentablemente los perros viven mucho menos que uno, pues mira, perro adoptado, porque eso de verdad que es una maravilla. Y si es mestizo, mejor. Después de esta reflexión, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudadano 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles. Luis Arroyo, ya llegó Kevin Queco Hernández. Otra sonrisa hermosa. Dios mío, que de verdad tienen que venir para acá. Tengan que venir para acá para que vean sonrisas bonitas, ¿vale? Muchachos bonitos, es que son bellos mis compañeros. Bueno, ahora sí. Luis Arloyo se incorpora, Kevin Queco Hernández, y se despide esta, la mañana de hoy, Enza García, quien junto con Luis, con Queco y con el equipo de Alba Ciudad, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con un sabroso merenguito. ¿Quién no se acuerda de este tema de Liz y Eddie Herrera? ¡A dormir juntitos! ¡Hasta mañana! Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me de vuelta y me voy. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas. Y llorando me dan ganas de decirte quédate, porque estamos durmiendo solos. Sigue sabor.